tú que me equivoqué. Para el amor no hay una escuela, no cuánto tiempo yo pasé viviendo en una novela que no. Yo no fui el que la escribió, pero fui el que la vivió y tuvo que ser así. Porque fue en ese momento en el que yo a ti te conocí. Navegaba contra el viento y pasó. Así nuestra historia empezó. Empezó cuando llegaste tú. El mundo apagado y yo vi una luz. ¿Cómo me quedo callado si al fin te tengo a mi lado? Yo te di mi corazón, lo entendió y ahora te quiero a diario. Un 20 en nuestra vida cambió, no te cambió por nada. Y me enamoro a diario, porque la desiderio se acabó por escribirte, baby, cada canción. Cada beso, cada verso, cada conversación. Gracias vida Andalucía, me devolvió el amor. Pero gracias dolor, porque sin saberlo nos hizo un favor. Cuando llegaste tú, el mundo apagado y yo vi una luz. ¿Cómo me quedo callado si al fin te tengo a mi lado?